que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para cada uno de ustedes que está en sintonía de Aler Satelital. Es la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy viernes 5 de diciembre del 2014. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela. Estamos preparados para entregar los titulares. Atención, presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, sacude al mundo con discurso pronunciado en la reunión de UNASUR. Se terminó el tiempo, no hay tiempo, gobiernos no pueden dejar para después decisiones para frenar el cambio climático. Gobierno y organizaciones sociales de El Salvador lanzan propuestas para enfrentar cambio climático. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos el desarrollo de las noticias. Aprovechamos para saludar en este momento a todos los voluntarios y voluntarias del mundo. Hoy se celebra el Día Internacional de los Voluntarios y Voluntarias, una celebración que promueve Naciones Unidas. Hoy con el eslogan, cambia el mundo, hazte voluntario. Un abrazo para los voluntarios y voluntarias que trabajan por el cambio en el mundo, por lo social, por lo político, por lo económico. Iniciamos con los detalles. Se ha generado la reunión de UNASUR y se adoptó lo que se ha denominado la ciudadanía suramericana. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, adoptó durante una cumbre en Ecuador la ciudadanía suramericana, primer paso hacia el establecimiento de la libre movilidad de unos 400 millones de habitantes, dijo ayer el secretario del bloque, Ernesto Samper. En esa reunión le entregaron la presidencia a Uruguay, José Pepe Mujica. El presidente de la República Oriental de Uruguay, José Pepe Mujica, instó en el acto de traspaso de la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas a aprender del pasado y de los errores para lograr la unidad de los países latinoamericanos. Pero en su discurso pensamos que estremeció, que sacudió al mundo y sacudió a los presidentes y las conciencias de América Latina. Vale la pena recordar este emotivo discurso. Para gritarle a los reyes, los hombres somos iguales, los hombres y las mujeres somos iguales por derecho de nacimiento y las mayorías mandan. Por lo tanto, los hombres y las mujeres que gobernamos debemos de pertenecer en corazón y alma al compromiso con las mayorías en toda su forma y adoptar su forma. Porque al final terminarás pensando como vives y debes de vivir como piensas. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Miren, en Europa, no puede ser que aparezcan nuevas corrientes políticas con un peso de masa fenomenal de la noche a la mañana simplemente por levantar la bandera contra la corrupción, algo que no debería de existir, que nos está pasando en el mundo de hoy, que el señor Mercado nos mandata en todas las relaciones y no puede ser la política el mundo de los empresarios, el que quiere hacer plata que se vaya al mundo de la industria, que se vaya al mundo del comercio, que entregue su existencia al mundo financiero y está bien, y lo aplaudiremos, pero no entreveremos el afán de plata con luchar por el destino político. No es que no existan intereses en la política. Vaya que existen, pero no son intereses tangibles de dinero. Es la preocupación de cómo vive la gente. Es el interés de tener cariño y responsabilidad con la gente, sintonía con la gente. Es otra historia. No puede ser que las sociedades capitalistas transformen todo en un mercado. La política no puede ser un mercado. Es otra historia. Por eso apelo a los señores presidentes. Habrá una América integrada. no solo por concordancias que podemos tener y diferencias de ideas. Todo eso es negociable. Lo que no es negociable, el alma. Lo que no puede ser negociable es el compromiso con la deuda que tenemos con nuestra gente y con nuestros pueblos. Y solo alcanzaremos el desarrollo y tendremos estatura en este mundo si somos capaces de construir la patria que soñaron nuestros libertadores. Pero todo depende de la altura y del compromiso que tengamos. Perdónenme la pasión que pongo en estas cosas, pero se me ha gastado la vida acariciando sueños, y se me va la vida. Y se me va la vida. Gracias. Cobertura especial. Aler CNR desde el Perú en la cumbre de los pueblos. El mundo debe decidir frente al cambio climático. Y en el Perú toca hoy continuar con las negociaciones desde la COP20. Debemos cambiar el sistema y no el clima. Ese es el llamado ciudadano para lograr acuerdos frente al cambio climático. Desde el Perú, desde el gran encuentro de la Cumbre de los Pueblos, siga la transmisión especial para la red CNR y Aler Satelital, del 8 al 12 de diciembre. Todos unidos frente al cambio climático. Y se termina el tiempo, no hay tiempo. Gobiernos no pueden dejar para después decisiones para frenar el cambio climático. ¿Y qué pasa si no toman decisiones? Juana Edy Martínez de la CNR está en esta cobertura especial. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí en el Perú cerramos ya la primera semana de lo que es esta conferencia de las partes, la COP20, para sesionar y buscar acuerdos frente al cambio climático. En esta oportunidad, buscando la mirada científica, compartimos una entrevista con Sandro Chávez. Él es decano nacional del Colegio de Biólogos del Perú y miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Desde su conocimiento de análisis científico, ¿cómo ve la situación? No, si no se decide hoy, ¿qué pasaría? Bueno, lo cierto es que el IPCC, que es el ente, digamos, científico mundial más reconocido y al cual no le podemos echar la culpa de ser ecologistas, yo creo que ellos han dicho con toda claridad que los límites para tomar decisiones están ya prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. No estamos hablando de 2025, más o menos, y ahora el premio Nobel ha dicho de que las decisiones tienen que tomar ya ahora. ¿Eso qué significa en materia, por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero? Significa metas claras, como lo ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea ha dicho 40%, yo me comprometo 40%, hasta el 2020, 2025. Estados Unidos no ha dado una cifra, y China ha dicho, puede ser, vamos a ver. Eso nos parece irresponsable en una situación en la cual, digamos, el mundo está entrando en una situación de peligro, porque aquí no es que, digamos, no se toma esa decisión y no pasa nada, ¿no? Y bueno, aquí vamos a perder todos. Ya se reportó que muchas de las poblaciones de la biodiversidad han empezado a migrar, han empezado el proceso de adaptación, y muchas de ellas obviamente no van a poder en este proceso de adaptación sobrevivir, es decir, los niveles de extinción de especies se van a acelerar, y se aceleró producto justamente del calentamiento climático. Tenemos señales claras, entonces los gobiernos hoy en día, ¿por qué están renuentes, no, a sumarse, digamos, sobre todo los que verdaderamente son los emisores, como los han mencionado los grandes países que no firman esos compromisos, ¿no? Bueno, yo lo que creo que detrás de esto hay grandes intereses económicos, obviamente. Estados Unidos tiene una de las más grandes reservas de petróleo que las quiere quemar. Entonces, porque energías renovables existen, claro que existen. Ya existe la tecnología, como también lo ha dicho el IPCC. Entonces, ¿por qué no se toman las decisiones? Yo creo que detrás hay un interés de carácter económico que está impidiendo que se tome esta decisión. Finalmente, para cerrar, desde la mirada científica también, ¿cuáles son estas medidas globales reales de cambio que deberían comenzar a implementarse? Bueno, mira, yo he participado más de 10, 15 años en esta estructura y siempre hay acuerdos, todos muy bonitos, pero no son vinculantes. Y por lo tanto, cada país dice, bueno, lo implemento si quiero y si no, no. Entonces, primero necesitamos un acuerdo global vinculante. Dos, necesitamos que ese acuerdo global tenga metas claras. Tercero, financiamiento. Lo que sea necesario tiene que invertirse, en especial de parte de aquellos países que han sido los principales causantes de lo que estamos sucediendo. Y lo siguiente es el tema de avanzar fuertemente en lo que es investigación. Porque si no sabemos cómo se están modificando los ecosistemas y cómo se está afectando a la biodiversidad, ¿cómo tomamos decisiones políticas? Las señales son evidentes. Urge tomar acuerdos. Cambiemos el sistema y no el clima. Ese es el pedido ciudadano. Desde Lima, Perú, Juana Edith Martínez, Red CNR, para Aler Contacto Sur. Me han parado apuntándome. En Aler Contacto Sur, usted hace la noticia. El calentamiento global, el cambio climático, los problemas en nuestro clima, la vida del planeta es un tema que preocupa a muchos. Y en El Salvador también están preocupados gobierno y organizaciones sociales. Y ellos lanzan propuestas para que las decisiones que se están cocinando en Perú sean decisiones rápidas y beneficien al planeta. Vamos con información que nos han preparado desde El Salvador. Ahí está Jocelyn Roca. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Esta es la información que compartimos desde ARPAS en El Salvador. La implementación de un nuevo acuerdo climático global que permita cumplir los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas es la propuesta que hará El Salvador en la cumbre del cambio climático que se realiza en Lima, Perú, previo a la Conferencia de las Partes 2015. La ministra de Medio Ambiente, Lina Pol, detalla esta y otras propuestas. Este nuevo protocolo para nosotros, y ese es el primer punto de nuestra posición, debe ser negociado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El segundo elemento esencial que nosotros vamos a abogar en estas negociaciones, este instrumento legal debe integrar los elementos que ya fueron negociados en la conferencia de las partes número 17, y es el tema de debe incluir mitigación, adaptación, financiamiento, desarrollo, transferencia de tecnología, construcción de capacidades. No queremos que las emisiones que se están desarrollando signifiquen o tengan un impacto de incremento de una temperatura global y no debe rebasar el 1.5 grados centígrados. Representantes del Ministerio de Ambiente reconocen que más allá de los discursos, los acuerdos que se toman en estas convenciones globales deben ejecutarse, sobre todo por parte de los países más contaminantes. Salvador Nieto, jefe del Gabinete Ministerial de Medio Ambiente, habla al respecto. En estas negociaciones globales, donde aparte de que hay agrupaciones regionales, agrupaciones más en función de intereses, agrupaciones más en función de afinidades, hay una serie de estiras y encoges donde eso es parte del proceso de negociación mismo, y por lo tanto ahí se trata de que los países, en cuanto más unidos estemos en demandar que se respeten cosas como el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y también el hecho de que el nuevo acuerdo no solo sea, porque eso es importante también decir, algunas veces se piensa que este acuerdo solo es para sustituir al protocolo de Kioto, pero eso es un mito, y además hay que recordar que el protocolo de Kioto no fue totalmente efectivo porque no todos los países, grandes emisores, digamos, se sumaron a él. Por esa razón es que se acuerda negociar un nuevo acuerdo que no va a sustituir a Kioto, más bien va a fortalecer el cumplimiento de la convención porque comprende no solo mitigación, pero también adaptación de otros temas. La Convención de las Partes COP 2015 se realizará en París, Francia. Allí se reunirán cerca de 195 países que discutirán acciones para enfrentar el cambio climático. Pese a que es un evento global, las organizaciones ambientalistas del mundo continúan cuestionando las decisiones que se toman, pues estas no están acordes a la situación de vulnerabilidad que enfrentan la mayoría de naciones. Además, critican la falta de compromiso de los países más contaminantes. Para Aler Contacto Sur, informó Jocelyn Roca.